En el Hotel Huerta de las Flores, Restaurante Atalaya, un rincón íntimo y de ensueño, donde los paladares más exigentes disfrutarán de los sabores tradicionales, con presentaciones exquisitas y de vanguardia. Barbacoa a la huerta, excelentes carnes a la brasa, abierto todos los días, fines de semana y festivos. Además, pídanos presupuesto para sus celebraciones, bodas, comuniones, bautizos, haga su reserva y déjese sorprender. Hotel Huerta de las Flores, Grupo Sol Hoteles, hoteles para sus sentidos.